En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Empezamos el programa el día de hoy con Me Estoy Enamorando. Y hablando de enamorando, nuestro hashtag del día de hoy es: ¿viajaría con Pedro a cuéntanos a qué lugar del Perú o del mundo viajarías con Pedrito? ¿A dónde te lo llevarías o lo raptarías, mejor dicho? Envíanos tus respuestas a nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, o nuestro WhatsApp, que es el 938-239-782. Mándanos un audio también, cosa que así escogemos el mejor audio y lo ponemos justo al final del programa del día de hoy. Continuamos con la música, vienen Los Globos del Cielo con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. escapar. Después, salud, te puedo embriagar, aunque me puedo desmayar. Hay algo más, te puedo confiar. Si tú quieres, no lo puedes mirar. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Y ahí teníamos el primer invitado de la tarde, era Patricio Suárez Berti, su hermano, con Disco Bar. Y bueno, ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es viajaría con Pedro a... ¿A dónde? Pues a dónde. Y bueno, Roxana nos dice, viajaría con Pedro a cualquier lugar porque es, por más sencillo y humilde que sea el lugar, con su maravillosa compañía será el mejor lugar del mundo. Ah, mira tú, ¿eh? Pero tiene que llevar su guitarra para que cante, por supuesto, y toque para mí. Al lado de Pedro, cualquier lugar es el paraíso. Saludos desde Los Olivos para todos los Chapu Lovers y para todos los fan club oficial de Pedro que te escucha todos los días. Muchas gracias por la sintonía. Ruth, ¿qué nos dice? Viajaría con Pedro y me gustaría viajar con Pedrito, ¿dónde? A Disney. Sería una gran experiencia linda poder visitar todos los parques y luego iríamos a la Universal Studio y de ahí nos iríamos a comer unas ricas hamburguesas. Después Fernando nos dice, viajaría con Pedro a Máncora junto a mi madre y cumpliré su sueño de que Pedrito le pueda cantar algunas canciones. Ajá. Y Flor, ¿qué nos dice? Hola Chapu, buenas tardes. Viajaría con Pedro a una isla paradisiaca y lo tendría para mí solita. Y en el atardecer, al filo de una fogata, soñaría con sus baladas. Y para no sentirme tan feeling, bailaría y me alegraría escuchando sus canciones movidas. Ah, sería alucinante que toque solo para mí. Saludos al club fan oficial de Pedro. Me hacen reír, ¿eh? Qué buena, qué buena. Y bueno, ¿y Kenny qué nos dice? A ver, una última. Viajaría con Pedro a la India para limpiar el karma y purificar el arma. Y después a la China, principalmente a los Himalayas, y meditar. Carambas. Saludos a los Pedro Magnéticos y saludo a toda la gente de Oasis Rock and Pop. También un saludo de aquí, de todos nosotros, para todos ustedes. Muchas gracias por la sintonía. 3 de la tarde con 20 minutos. Continuamos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Del ayer y el mar que antes miraba estando solo, hoy vale nada sin ti. Lo sé, queda poco y ya te tienes que ir. Mi alma llorará, mi amor llorará, caerá en un pozo, pues te vas y quedo muy solo. ¿Cuántos segundos más te podré mirar? Y es verdad que al hablar de amor, al hablar me destrozo, pues te vas y quedo tan solo, que prefiero morir sin pensar en mañana y sollozando de pie. Ya no tengo palabras, no te volveré a ver jamás. Y esto me está arrancando todo, me está matando, yo lo sé. Está bien, dentro de poco no te volveré a ver. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. En Oasis Rock and Pop te presentamos el disco Bummer de los 80. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop. Oasis 100.1 FM. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Cuando toca, toca. Y ahora le toca a tocarse. tienes. Es para una gira. ¿A dónde se puede saber? Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Oh, En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es ¿viajaría con Pedro a dónde? Cuéntanos a qué lugar del Perú o del mundo viajarías con Pedro. Envíanos tus respuestas a nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, o por nuestro WhatsApp, que es el 938-239-782. Bueno, y Vani, ¿qué nos dice? Vani nos dice, viajaría con Pedro a Nueva York. Primero visitaríamos todas las tiendas musicales y lo observaría jugar y hacer sus creaciones. No es para nadie, es solo para mí y para mis ojos. Luego iríamos a algún concierto o cualquier grupo súper improvisado. Y por último, manejar mientras cantamos por cualquier carretera mientras comemos pizza. Te extrañamos, Pedro. Saludos al fan club oficial y un besote sexy, Chapu. Caramba, qué bueno. Y a ver qué me dice Carlos. Me llamo Carlos y viajaría con Pedro a Pausa, Ayacucho, junto con mi gran amor Miriam. Saludos, Chapu. Saludos para ustedes también. Gracias por la sintonía. Ya son las 3 de la tarde con 43 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Amargado, no me gusta cómo estás. Me revienta verte con...

estoy más tenso. Suplicaré, me la crece por favor. Yo no quiero ir a tu fiesta, ni tampoco a discotecas. Si me chupan a tu hermana, no nos deja libertad. Compréndeme, cada vez estoy más tenso. Suplicaré, nena, crece por favor. Compréndeme, cada vez estoy más tenso. Suplicaré, nena, crece por favor. Compréndeme, cada vez estoy más tenso. Suplicaré, nena, crece por favor. Compréndeme, cada vez estoy más tenso. Suplicaré, tienda, crece por favor. Compréndeme, cada vez estoy más tenso. Suplicaré, ya no quiero más ska. Ska. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí otro invitado de Pedro esta tarde, era Haas, ya no quiero más ska, y antes a ese infierno no voy a volver. Bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es viajaría con Pedro, ¿ah? Y aquí Jorge Adolfo nos dice, viajaría con Pedro a todo el Perú, sería genial acompañarlo y compartir muchas cosas, su música, su filosofía. Saludo desde Nazca para ti, Chapo, y para el fan club oficial. Y Mario Osorio nos dice, hola Chapu, viajaría con Pedrito y su familia al Callejón de Huaylas para que puedan disfrutar de toda la belleza que nos brinda la naturaleza. Saludos a Caraz Dulzura. Bien, ya estamos llegando al final de otro programa más y vamos a cerrar con algo de Pedro Suárez Vértiz aquí en Oasis Rock and Pop. Escuche una voz en silencio. llamaste en silencio. Yo lo sé. Me hablaste en silencio. Todo lo entiendo, yo lo sé. Hola Chapu, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis y viajaría con Pedro a la selva peruana. Me quitaría Iquitos para comer por allá la rica cecina, el rico tacacho. Uf, comida espectacular. Un abrazo y sigue con el mejor rock and pop. Radio Asis, mi favorita. Buen fin de semana. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.